Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Por fin llegó este día de la semana para encontrarnos acá y conversar con nuestros invitados. Estamos en este programa que le hemos puesto Gente de Cultura. ¿Por qué? Porque conversamos con personas que están muy relacionadas con la cultura, que tienen una función muy importante en el desarrollo de la cultura en nuestra ciudad de Angol. Es importante que ustedes sepan que nos pueden encontrar a través de Facebook en Radio Centro Cultural de Angol y también en el canal YouTube Centro Cultural de Angol, que es importante también que se suscriban y para que puedan escuchar en forma directa a través de Radio Centro Cultural Online, www.eltelon.com. Sin más preámbulos, vamos a conversar con nuestra visita de hoy. Tenemos presente acá a José Raimundo Garrido Muñoz. Hola. ¿Qué tal? Viene bajando de la cordillera para así llegar acá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia de estar viviendo allá en la cordillera? Es maravilloso, yo me siento una persona súper privilegiada. Vivo en el... Nosotros decimos con mi familia, nosotros estamos en el paraíso, en verdad. Nahuel Huta es un paraíso, si uno lo ve desde el punto de vista de la naturaleza, de la biodiversidad. Claro. Es maravilloso. Es un lugar maravilloso en el que estamos viviendo. Y qué mejor que estar viviendo cada día y constantemente en ese lugar. Sí. Bueno, José es el profesor del taller de percusión de la Escuela de Arte. Bueno, entre otras actividades que vamos a ir conociendo a medida de nuestra conversación, que vaya avanzando nuestra conversación. Cuéntanos un poco, Raimundo, ¿dónde naciste tú? ¿Dónde iniciaste tus primeros estudios? Yo nací en Santiago. Soy de la capital. Sí, soy de la capital. Soy criado allá. Mi familia materna es de acá, de Angol. Y mi familia paterna de Talca, Concepción. Y nada, me crié allá, hice mi colegio allá, estudié en la universidad allá y después empecé a moverme. Ya. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de ir conociendo lugares y desarrollándote en todo ámbito? No sé, los cambios... Educación. Los cambios en mi vida en general han sido más lentos. Yo creo que van en aumento a partir de... Al principio me costaba moverme, claro. Tú vives en tu casa, tienes tu mundo pequeño. Y claro, me tocó estudiar, hacer la universidad viviendo en la misma ciudad donde mis padres. Entonces, claro, no salía mucho. Era, bueno, Santiago también era un lugar bastante grande que explorar y conocer. Y también a medida que fui creciendo, fui recorriendo otras zonas y qué sé yo. ¿Hasta dónde estudiaste en Santiago? Hice todo, hice básica, todo el colegio y la universidad. Sí. La universidad. Sí. ¿Y ahí tú te titulaste como profesor? Estudié en el Conservatorio de la Universidad de Chile, sí. Intérprete superior en percusión es mi título. Correcto. ¿Y cuándo llegas acá a Angol? No, a Angol llegué hace poco. O sea, a vivir desde el año 2008, en diciembre. Me trasladé acá, pero no a Angol, en realidad yo me vine a vivir a Nahuel Huta. ¿Directamente a Nahuel Huta? Sí, yo no vivo en Angol, yo vivo en Nahuel Huta. En verdad me siento de allá más que de acá, de la ciudad. Yeah. Claro, Angol es mi ciudad de referencia, la ciudad donde mis abuelos vivieron. Acá yo vengo desde que me acuerdo, desde niño siempre veníamos a ver a los abuelos acá, a visitarlos en vacaciones. Y de acá íbamos a visitar el campo que mi abuelo tenía, que había heredado de su papá. O sea, que ese campo está en la familia desde mi bisabuelo. Y claro, es una ciudad muy querida y muy recordada, pero en verdad en este momento yo me siento más habitante de Nahuel Huta, de la cordillera, que de Angol. No vivo en un ambiente de ciudad, yo vivo en un ambiente completamente de montaña. Y estás... totalmente a gusto ya con la familia en ese lugar. Sí, o sea, es que porque son opciones, pues porque uno llega... ¿Es difícil? Todo es difícil. Uh-huh. Cualquier cosa es difícil. O sea, yo creo que lo importante lo difícil tiene que ver con si uno está dispuesto o no a aceptar las cosas que, las decisiones que toma. Y las dificultades las ven los otros, en verdad, porque, o sea, siempre la gente, al principio, cuando llegamos a vivir acá, nos preguntaban o creían que nosotros no íbamos a pasar el invierno, porque nuestros hijos eran pequeños. Mi hija menor, Yari, tenía 4 meses cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, y nosotros estuvimos viviendo 6 meses en una carpa mientras construíamos la casa donde ahora vivimos. Y claro, la gente, cuando uno se lo narra, se imagina una epopeya, pero una epopeya muy difícil, que sí lo fue, pero cuando uno hace las cosas con cariño, con gusto, con una visión, en verdad no siente que las dificultades sean tan grandes. Claro. Hay momentos, por supuesto, de decaimiento, momentos en que las cosas no resultan y que hay que ponerle más empeño y energía, pero en general, cuando uno tiene una visión de lo que, de para dónde va la cosa, yo creo que es mucho más... Es más llevadero. A mí me asusta más el no tener un propósito, en verdad. Pero cuando uno lo tiene, trabaja por ello. Claro, estar en un lugar sin saber si es realmente lo que tú quieres hacer, es lo que más me asusta. Claro. ¿Y la familia qué piensan los hijos? Mira, es que nosotros tenemos una familia bien extendida, en verdad. Hay de todo. Los hijos que con Manana, mi compañera actual, estamos criando juntos, que son Arcani y Yari, ellos son de la montaña. Arcani llegó de 2 años y Yari de 4 meses. Ellos, para ellos, Nahuel Buta es su hogar. Ellos se han desenvuelto allá, se han criado allá y están felices. O sea, es que verdaderamente es un lugar muy hermoso. La gente no lo aprecia hasta que lo conoce. Hasta que lo conoce, claro que sí. La familia más mayor, digamos, mis hijas mayores de mi matrimonio anterior, han pasado distintos procesos. Yo creo que lo natural que ocurre en casos de alejamiento, cuando el papá se va o la mamá se aleja y quedan esos dolores, pero no tienen que ver tanto con el lugar, sino más bien con la distancia entre las personas. Claro que sí. Y eso se da en cualquier parte. ¿Cuándo nace tu inquietud por la música? Uy, difícil saberlo. Mira, yo tengo recuerdos de cuando estaba en el colegio, en la básica, de que mi madre alguna vez le pagó a un profesor para hacerme clases de guitarra. Yo tengo que haber tenido unos 8 o 10 años, tal vez. En esa época... me interesaba cantar canciones de Víctor Jara, de la Violeta Parra. Estábamos en probablemente era la época de la Unidad Popular. Y experimenté un poco con ese profesor. Tuve algunas clases, pero parece que no perseveré mucho, porque es un recuerdo que se va en el tiempo. Pero sí tengo el recuerdo de haber cantado, de haber sacado canciones de la Violeta, de Víctor, Quilapayún... Como era la música que tenía de referencia. Bueno, en mi casa se escuchaba mucha música. Yeah. Mi papá y mi mamá son melómanos los dos, entonces mi papá tenía una colección de discos de vinilo de todo tipo de música. Tenía todos los Beatles, tenía, qué sé yo, Beethoven, ópera. O sea, una variedad de música muy grande. Mi abuelo acá en Angol también tenía una colección de discos que a mí me fascinaba, porque era impresionante lo que tenía él acá, y cada vez que yo venía a verlo me ponía a escuchar distintas cosas, y mucha música docta, pero también harta música popular. Yeah. Entonces, yo creo que eso va generando el acervo también en el hogar, en lo que uno va escuchando cotidianamente. Ahora, cuando me di cuenta que quería ser músico, yo creo que una vez que ya estaba estudiando. ¿En la universidad? No, cuando entré al conservatorio. Lo que pasa es que el conservatorio, que es la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, tiene un ciclo básico y un ciclo superior, que es el universitario. Yeah. Entonces, en el ciclo básico uno puede empezar antes de terminar el colegio. Perfecto. Entonces, yo entré al conservatorio aproximadamente a los 14 años, cuando estaba en segundo medio, me parece. Cuando estaba en segundo medio, a los 14 años yo entré al conservatorio, y tampoco fue una decisión muy... muy meditada de mi parte. O sea, no es que yo le dije a mi madre, oye, yo quiero ser músico, ni nada. Fue algo tan simple como que nosotros estábamos en un colegio cerca de casa, y Claro, a mí era un alumno, me iba muy bien en el colegio, sacaba súper buenas notas, pero al mismo tiempo no era un alumno muy metódico ni disciplinado, porque me bastaba con poner atención, era relativamente tranquilo mi comportamiento, entonces me bastaba sentarme, poner atención, hacer las tareas y me iba bien, me sacaba buenas notas. Nunca fui el primero del curso, pero andaba siempre dentro de los demás arriba. Y eso significaba que en la tarde, cuando llegaba a la casa, no hacía nada, porque las tareas todas ya estaban hechas. Entonces mi mamá empezó a notar que nosotros, aparte de leer, no hacíamos nada, y dijo, no, esto es... Hay que ocupar el tiempo. Claro, ya 13, 14 años empezamos a crecer, y ella dice, no, ustedes tienen que hacer otra actividad, porque esto... No, necesitan otra cosa. Y nos dio a elegir, o van a la UAI a practicar algún deporte, o entran al conservatorio a estudiar un instrumento. Esas fueron las dos opciones que nos dio. Qué bien, ya. Y yo, en realidad, para los deportes nunca he sido muy entregado ni nada. No me gustaba la educación física en el colegio ni... Así que dije, bueno, la música. Voy a probar con un instrumento. Y eso sí fue muy loco, porque lo primero que se me ocurrió fue estudiar percusión. ¿Ya tenías algo de nociones de guitarra? Claro, había tocado guitarra, yo cantaba, tocaba guitarra, claro. Así como un niño en la casa, digamos. Pero ahí en ese momento hiciste porque tenías una inquietud por la percusión. Y es muy loco porque yo no tenía idea de qué se trataba la percusión. O sea, podía saber que, claro, que existían los bongos, las congas, había escuchado la batería de los Beatles, pero cuando yo decía percusión no me estaba imaginando ni una batería, ni un bongo, ni nada. No sabía lo que me estaba imaginando, yo dije una palabra nomás. Y es muy loca esa cuestión. Porque fue bien intuitivo. Y me acuerdo que me llevaron al conservatorio y no había vacantes. No, percusión no se puede. Pucha, dije yo, bueno, que sea flauta traversa. Ya venga en diciembre a las pruebas de admisión. Y en noviembre, poco antes, nos avisan que se abrieron vacantes para percusión. Ese año. Dijiste, entonces yo dije, ya, voy a percusión, que era lo que yo quería originalmente. Y fuimos, nos probamos, no sé, éramos fácil unos 40, 50. Primero había que pasar por una audición también. Sí, pues, teníamos que audicionar con el que después fue mi profesor. Éramos como 50, 60 niños ese día, me acuerdo. Fue una lata esperar hasta que te atendieran. Y te hacen una prueba de que te hacen cantar, percutir algunas cosas. Yo no tenía idea de nada de lo que me estaban haciendo. O sea, yo entendía que era, claro, que estaban juzgando si... Yo podía repetir algo de lo que me estaban diciendo, me hicieron cantar y qué sé yo. Y quedamos dos de los 40. Dos niños de los 40, eran dos las vacantes que se ocupaban. Y ahí empezó. Y ahí empezó mi historia. Qué bueno. Me fue bien. Bueno, mi profe era una persona muy especial, Ramón Hurtado Jorquera, percusionista de la Orquesta Sinfónica de Chile, profesor en el conservatorio durante muchos, muchos años. Él fue pianista de formación, pero derivó a la percusión por una cosa histórica. Así, un momento se necesitaba alguien que tocara los timbales en la Orquesta Filarmónica de Santiago. Estamos hablando de los años, no sé, serían los años 50 más o menos. Y él dijo, ya, yo me ofrezco. Y sin tener nunca una clase de percusión, él se dedicó a tocar los timbales en la Orquesta Filarmónica y después llegó a la Sinfónica y terminó de profesor en el conservatorio como percusionista. ¿Qué tal? De las cosas que ocurrían en esa época en Santiago. Claro. Porque, claro, no había ninguna referencia respecto a cuestiones en el extranjero. Estudiar en el extranjero música era algo rarísimo. O sea, los fenómenos como Claudio Arrau o qué sé yo eran iniciativas absolutamente puntuales. No era algo que existiera. Esto ocurrió mucho después de que nosotros estábamos estudiando. Y, bueno, Ramón Hurtado creó una cátedra. Él tenía una personalidad bien especial, bien exigente, que me intimidó mucho al principio. Pero me puso en riel, y al año siguiente de estar estudiando percusión, él me invita a participar en un conjunto de percusión que se llamaba Ritmus. Yeah. El Ritmus fue un conjunto muy conocido, por lo menos en el ámbito del académico, en Chile, durante muchos años. O sea, yo creo que los percusionistas que hemos estado en el Ritmus hemos sido, no sé, más de 100. Porque, claro, un conjunto constante. Y él lo que hacía era, él escribía arreglos para instrumentos de percusión. Pero, claro, cuando uno habla de percusión, la gente que escucha puede no saber. La percusión se compone básicamente de instrumentos de sonido determinado, que son, igual que la guitarra o qué sé yo, instrumentos que dan notas exactas, que pueden ser el vibráfono, que tiene teclas metálicas, la marimba, que tiene teclas de madera, el xilofón, que es parecido a la marimba pero de un sonido más agudo, y el glockenspiel, que es parecido al vibráfono pero de sonido más agudo. Entonces, ¿qué pasa? Que los instrumentos de teclado, de percusión, cubren una gran gama de sonidos. Entonces, lo que él ingenió fue hacer arreglos de música sinfónica transcritos para estos instrumentos. Y además le agregaba timbales y otros instrumentos de percusión clásicos de la orquesta, el bombo, los platillos, qué sé yo, las cosas que uno normalmente escucha en la orquesta. Entonces Rhythmus era un conjunto que hacía música sinfónica en general. Nosotros abordamos mucho repertorio sinfónico con el Rhythmus y era una muy buena escuela para formarse, especialmente tocando teclado. Yo valoro mucho el trabajo de Ramón Hurtado porque sin ser un percusionista, él tuvo una intuición muy grande para crear la escuela de percusión sin tener mayores referencias. Porque él no fue hasta que ya había pasado mucho tiempo que viajó al extranjero y empezó como a conocer lo que realmente se estaba haciendo en las escuelas de percusión en otras partes del mundo. Entonces, él fue un precursor intuitivo muy, muy interesante. Un personaje bien importante, yo creo, por lo menos en la historia de la percusión en Chile. Ya, yeah, correcto. Sí, además tenía una cosa muy metódica respecto a la enseñanza del ritmo y de la lectura. Entonces nos dejó a todos como con una vara bien alta y bien definida en nuestras capacidades. Claro, ahí te fue formando, sí, en esto. Y esa es como la historia de mi inicio. Qué bueno. Raimundo, hagamos un alto. También vamos a ir compartiendo alguna canción, algunos temas musicales. Y es por eso que tú nos vas a invitar a escuchar un primer tema que alguna relación o algo tiene que ver con tu vida en este ámbito. ¿Te parece? Sí, encantado. ¿Qué tema nos vas a invitar a escuchar? Ya, bueno, primero les voy a contar que la selección no fue fácil. La decisión que tomé al final para invitarlos a escuchar música fueron algunas grabaciones, registros que tengo de cosas en las que yo he participado, así como para darle un hilo conductor a la música que vamos a escuchar. Y también lo ordené de manera más o menos cronológica. Y entonces les voy a presentar ahora del Grupo Abril. El Grupo Abril yo lo empecé a integrar el año 79-80, por ahí. Me invitaron, esto es bien curioso porque yo estudiaba en el conservatorio, pero me interesaba, siempre me siguió interesando la música popular, como te lo estaba contando. Y un día, nada, me invitan a participar en una experiencia musical que se estaba desarrollando en el pedagógico. Esto ya era en plena dictadura, ¿no es cierto? Y esto era asustadizo. O sea, no sé si ustedes se acuerdan cómo, y los auditores, cómo eran esos tiempos, pero en esos tiempos tocar un bombo legüero o una zampoña era visto como algo peligroso. Algún joven que tuviera el pelo largo o una chomba de lana chilota era considerado peligroso. Y nosotros sufrimos muchas persecuciones. Éramos seguidos por agentes de la CNI por el hecho de hacer la música que hacíamos. Y bueno, era cierto, nosotros éramos opositores a la dictadura, de pensamiento, de corazón y todo. Pero, claro, es para explicar un poco que la música popular en mi vida también fue parte de una trinchera. No quiero decir trinchera, en realidad no tiene que ver con la guerra, tiene que ver con tomar una posición. Porque claro, la música docta es inocua, o era inocua en ese momento, ¿no es cierto? Todo el mundo la escucha, y claro, es elevada, es bella, todo lo que quieras, pero no hace referencia a una contingencia. En cambio, cuando tú decides hacer música popular o a participar del Canto Nuevo, que fue el movimiento popular que en ese momento estaba resurgiendo de las cenizas de lo que fue la Nueva Canción Chilena, entonces sí tomas una opción contingente y que te obliga también a asumir consecuencias. Entonces, bueno, yo entré al Grupo Abril por ahí por el año 80, estuve varios años trabajando con ellos. Y les traje del Grupo Abril dos canciones. Les voy a presentar la primera, que se llama Tonada 1. Y espero que les guste. Oye, ojo, una cosa. Estas son reproducciones, son pasadas de cassette a digital. Entonces también les doy mis excusas a la gente que lo escucha, porque obviamente los traspasos no siempre conservan la fidelidad y qué sé yo, pero lo van a saber entender como un documento histórico también. Así que esta grabación es del año 82, Tonada 1 del Grupo Abril. Perfecto, escuchemos entonces Tonada 1 del Grupo Abril. Muy bien, queridos amigos, después de haber escuchado este registro histórico musical que nos ha compartido Raimundo, que se llama Tonada 1 del Grupo Abril, estamos conversando acá en nuestro programa Gente de Cultura. Y en esta oportunidad tenemos a Raimundo Garrido, quien es el profesor de taller de percusión en la Escuela de Arte. Raimundo, entonces tú en el año o en el periodo entre el 76 y el 86 realizaste tus estudios superiores y te titulaste como profesor de percusión. No, como intérprete. Como intérprete, intérprete, perdón. Superior, sí. Como intérprete no, superior. No existía todavía la carrera de profesor de instrumento y creo que en Chile no existe. Tenemos una gran debilidad nosotros en la formación de músicos. Ah, correcto. Porque la formación que recibimos los intérpretes en general tiene que ver con, claro, con la cosa específica de pararse arriba de un escenario y hacer todo lo que uno tenga que hacer, que puede ser muy complicado, muy complejo, como quiera. Pero la formación que recibimos para enseñarles a otros lo que hacemos es algo que es muy débil. Yo creo que hasta el día de hoy tenemos una gran deuda con la educación musical en instrumentos musicales. Sí. Ya. Ahora, dentro de ese periodo también realizaste o tuviste otras experiencias formativas. Como veo aquí en el año 80, ¿Hiciste un seminario de perfeccionamiento con percusión? Sí, bueno, era normal que... ¿Con percusionistas? Con percusionistas, sí. Eso fue una fue, pasaron varias cosas entretenidas. Bueno, esos años, imagínate, son 10 años de formación. Yo estaba... A ver, por una parte estaban los estudios formales, ¿no es cierto?, de percusión, y por otra parte esta beta del canto nuevo. No solamente participé en el Grupo Abril, también estuve trabajando con Chuen Quinilo varios años. Hicimos gira, yo venía para acá a los recitales que ellos hacían en Valdivia, fui percusionista con ellos 4 o 5 años. Nos dimos vuelta por casi todo Chile con Chuen Quinilo. Con el Grupo Abril tocamos un montón también. O sea, mi trabajo en los escenarios, o más bien dicho, mi experiencia en los escenarios viene tanto del ámbito que en ese momento era más, más subterra, digamos, como era el canto nuevo, que estaba perseguido por la dictadura, etcétera, lo que te contaba, uh-huh. Y al mismo tiempo los escenarios más doctos, digamos, que era toda mi parte, todo mi trabajo que hacía con el conjunto Ritmus y la orquesta del conservatorio, etcétera. O sea, había como dos áreas grandes donde me estaba moviendo. Entonces, claro, tú me preguntabas por este perfeccionamiento. Fue interesante esa experiencia porque era la primera vez que yo lograba escuchar a percusionistas formados en otra parte. Fue un grupo que vino de Alemania, hacían música contemporánea y fue bien interesante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, como te contaba, mi profe hacía, que estoy hablando, cuando digo mi profe, hablo de Ramón Hurtado, uh-huh, que era el profesor de la Chile de percusión. Él hacía arreglos de música sinfónica, pero a él no le gustaba la música contemporánea, o más bien la despreciaba. Yo tengo que contar esto porque aquí la verdad no más. Correcto. Entonces, si para él, la música contemporánea era prácticamente hacer puro ruido. Eran las palabras textuales de él. No, eso es puro ruido, decía, y lo menospreciaba. Al mismo tiempo, la música popular tampoco la toleraba. O sea, él era bien... Su sesgo era bien definido, bien claro. Y no le gustaba que nosotros hiciéramos música popular. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el proceso de trabajar en el canto nuevo fue algo que yo abordé sotto voce, fuera del ámbito de las aulas del conservatorio. Y esta experiencia con música contemporánea a mí me dejó loco. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que el nivel de preparación, de trabajo que tenían esos percusionistas... Era de mucho realce. Hasta ese momento nosotros trabajábamos en el Ritmus, claro, tocábamos harto y era un conjunto autorreferente. ¿En qué sentido? Se hacen arreglos para el conjunto toca, le gusta a la gente, lo aplauden y qué sé yo, pero no tiene una aplicación real para el resto de la gente. En esa época en Chile no había más de 2 o 3 marimbas y 2 o 3 vibráfonos y creo que todos los teníamos nosotros, salvo 1 o 2 cosas que habían en la sinfónica y en la filarmónica. 0 otros instrumentos. Era una realidad completamente distinta de la que tenemos ahora. Entonces, a mí me interesó. Yo dije, a mí me gusta la música contemporánea. Y a mí me marcó mucho esa experiencia con el Ensemble Modern. Primero, porque eran cabros jóvenes, tendrían, qué sé yo, si yo era chico, tendría 15, 18 años. Tenía 19 años el año 80. Ellos tendrían 22, 23 años, músicos formándose. Y tocaban un montón, un kilo, o sea, cosas difíciles. Era muy sencillo, nos hicieron trabajo de taller, aprendimos un montón de cosas con ellos, nos dieron varias recetas interesantes y al mismo tiempo me motivaron. Y a partir de ese momento me encontré también, a raíz de esos mismos talleres que se hicieron en el Goethe Institute, me acuerdo, en Santiago, me encontré con un grupo de compañeros del conservatorio con los que yo no había intercambiado antes, que era la gente que estudiaba composición. Yeah. De la carrera de composición del conservatorio. Y había mucha gente joven, de mi edad, algunos mayores, que estaban haciendo cosas y que al ver que nosotros estábamos en el taller, posteriormente nos dijeron, oye, ¿y a ti te interesaría tocar una música que nosotros estamos haciendo? Y a mí eso me voló la cabeza. Así como, ¿ya? Buena, porque voy a entrar a trabajar en la academia, pero con músicos vivos. Es muy distinto tomar una partitura de alguien que murió hace 200 años atrás y tratar de imaginarse, uh-huh, lo que esa persona tenía en la cabeza, a sentarse con un compositor vivo que te diga, mira, esto es lo que yo quiero. Y eso es algo que a mí me marcó y me ha marcado completamente mi carrera, porque yo me dediqué, me puse a hacer música contemporánea con ellos todos los años que me quedaron en el conservatorio. trabajé con música contemporánea y después en la universidad, cuando llegué a trabajar a La Serena, seguí trabajando con música contemporánea y especialmente con música de compositores chilenos. Entonces, qué bueno que lo hayas mencionado, sí, claro, porque es una parte del currículum, pero en verdad fue un hito ese taller con la gente de Alemania, sí. Sí. Mira. Igual, a la par, seguiste haciendo otros cursos de perfeccionamiento, ¿no es cierto? ¿Curso de dirección también? Sí, bueno, eso ya fue después, cuando estaba trabajando en la Serena. A ver, tratemos de... Bueno, terminé la carrera en la Chile, ¿no es cierto? El año 86, me titulé. Y, a ver, ¿qué opciones tiene un percusionista en Chile en esos años? Muy pocas, en verdad. Muy pocas, porque puestos de trabajo era... Ya, puedes trabajar en la orquesta sinfónica, puedes trabajar en la orquesta filarmónica. Ojo, a nosotros nos enseñaban para eso. ¿Lo estaban preparando para eso? Nos estaban preparando para tocar en una orquesta o para ser un solista. Pero un solista en percusión, si no hace música contemporánea, no tiene prácticamente pega. O trabajar en una banda, o qué sé yo, que ya eran cuestiones militares que yo no me iba a meter en ese ámbito. Entonces, o bien hacer música popular, pero tampoco te preparan para hacer música popular. Ah, ha cambiado mucho, bueno, ahora tiempo. Se ha abierto mucho, pero en esa época era muy restringido. Entonces, nada, existía la orquesta de la Universidad de Concepción, existía la Orquesta Filarmónica de Santiago, la Orquesta Sinfónica de Chile, había, creo que una, bueno, estaban las orquestas de niños en La Serena, pero eran orquestas de niños, no profesionales, y se acabó. No había puestos de trabajo. Opción, hacer clases. Yo hasta ese momento, hasta que egresé, porque yo ya había decidido que iba a ser músico y que eso era mi vocación, afortunadamente con un poco de freno al principio de parte de mi familia, pero al final mi familia cedió, así que recibí, si no apoyo, por lo menos una aceptación. Y en ese momento dije, bueno, tengo que trabajar como profe. Postulé 2 años antes de egresar a la Universidad de La Serena, porque se había abierto un concurso para hacer clases de percusión en la Universidad de La Serena. No estaba titulado, no quedé, pero justo el año que me titulé, 2 años después de eso, el profesor que había quedado en ese concurso, que me había ganado porque él ya tenía título, decidió renunciar. Y como se acordaba que yo había conversado con, que yo había concursado con él, me llamó por teléfono, me mandó un mensaje, creo, y me dijo, ¿te interesa todavía trabajar acá en la universidad? Porque yo me voy y va a quedar libre el puesto. Y fue como de un día para otro, me acuerdo que era un verano, yo estaba acá veraneando acá en Angol, recibo esta llamada, lo llamo de vuelta, porque en esa época no había celulares ni nada, por supuesto. Hay que pensar, hay que decirle esto a la gente, porque... Sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, ¿no? Si la comunicación era algo muy distinto. O sea, recibir una llamada entonces era re complicado. Y tomaba su tiempo. Tomaba su tiempo comunicarse. Bueno, lo llamo de vuelta, me dice todo esto y yo digo, ya. No tenía opción, o sea, estaba recién, me había titulado recién en enero, era febrero y me dicen, oye, hay la oportunidad de trabajar en La Serena. Yo hasta ese momento vivía en mi casa, dependía de mis padres, todo, pero en realidad necesitaba independizarme. Así que dije sí al tiro. Y bueno, no ocurrió hasta agosto de ese año que finalmente me lleva este profesor, me presenta al director del Departamento de Música de la Universidad de La Serena y ya, sí, perfecto. Y ahí quedé trabajando interino hasta un par de años después que concursé, hice concurso público y ya tuve el cargo en propiedad y pasé a ser académico en propiedad de la Universidad de La Serena. Qué bien, qué bien. Estamos conversando entonces con Raimundo Garrido, quien es el profesor de taller de percusión en la Escuela de Arte de Angol. ¿Y te parece si nos invitas a escuchar un segundo tema ya en esta conversación? Súper, voy a mostrarles otra grabación de abril, de la misma que les conté antes, y este también es un tema original. El grupo Abril hacía lo que ahora se llaman covers. En general, hacíamos música de autores latinoamericanos que no se escuchaban en esa época en Chile. Pero teníamos la inquietud de hacer nuestra propia música. Y este tema se llama Sueño de Origen y fue un tema que presentamos a un concurso que en esa época había en Canal 11, era el canal, no sé si en esa época era de la Universidad de Chile, pero tenía un concurso para músicos digamos, de la órbita o de raíz folclórica que se llamaba Chilenazo. Chilenazo. Fue un programa de televisión muy famoso, extenso, sí. Famoso, muchos años, y ellos tenían un concurso para intérpretes. Yeah. Y nosotros fuimos un año y llegamos, creo que casi hasta la final, con esta canción que se llama Sueño de Origen. Perfecto, vamos a escucharla entonces. Muy bien, después de haber escuchado este tema del grupo Abril, en el cual participaba nuestro invitado de hoy, Raimundo Garrido. Raimundo, también fuiste fundador e intérprete también y creador musical de otro grupo. ¿Nos puedes contar de eso? Sí. Bueno, ya cuando empecé a trabajar en la Universidad de La Serena, me pasaron varias cosas que yo creo que son dignas de contarse. Uno, yo hasta ese momento no tenía mayor ligazón o interés, diría que interés sí, pero no estaba conectado con el tema de la educación. Por lo que te conté recién, de que los intérpretes los forman para tocar en un escenario y no para enseñar a otro. Claro. Y lo que yo no sabía que me iba a ocurrir cuando empecé a trabajar en la Universidad de La Serena, que era la opción B, digamos, era mi plan B, ya, hacer clases. Lo que yo no sabía era lo que me iba a pasar cuando empezara a enseñar. Y lo que me pasó fue algo que le ha ocurrido a otros, a muchos otros, y es que recién en el momento en que empecé a hacer clase, me di cuenta de que aprendí lo que ya sabía. No sé si se puede explicar, pero claro, en educación es algo muy normal, es una etapa de la formación, pero yo lo viví en carne propia. Es decir, hasta que no me vi en la necesidad de enseñarle a otro esto es o se puede hacer así, no me di cuenta de cómo yo sabía lo que sabía. Yo lo había adquirido, pero no había hecho el proceso de gestáltico de entender el cómo se aprende. Recién al tratar de generar ese proceso en otros, en los jóvenes, en los niños con los que trabajé, realmente logré llegar a un punto en que yo dije, ya, yo sé lo que hago. Antes lo hacía, pero no lo sabía. En ese momento lo empecé a saber y me enamoré de la educación. Ahí fue también otro momento en mi vida en la que se produce un caer en cuenta. Porque me di cuenta de que la educación era algo básico para cualquiera, para cualquier persona. O sea, todos somos educadores. Todos educamos y somos educados constantemente. Es un proceso que no tiene fin. Y yo, claro, no me había dado cuenta de eso hasta ese momento. En la universidad tuve la fortuna de conocer a algunos profesionales magníficos. Me acuerdo de mi amiga, colega, maestra, Olivia Concha Molinari. Ella es metodóloga, pianista, una músico completísima, que ya estaba trabajando en la universidad cuando yo llegué a trabajar. Ella estuvo trabajando en Italia, mucho tiempo exiliada. Trabajó en los jardines de Malaguzzi, en Reggio Emilia, que son uno de los jardines más revolucionarios del punto de vista de lo moderno de su estilo educativo. Y después de esa experiencia de exilio, vuelve a Chile y empieza a trabajar en la Universidad de La Serena. Allá la conozco yo. Y ella me invita a participar en un proyecto de investigación que ella diseñó. El proyecto se llamaba Renovación de la Educación Musical a través del sonido vernacular. Sonido vernacular tenía que ver con los instrumentos aboriginales, los instrumentos ancestrales. Dicho en esta época, puede ser algo... Ah, ya, qué interesante. En esa época era muy fuerte, porque como lo dije hace un rato atrás, en la dictadura los instrumentos aboriginales estaban proscritos. Entonces, que un proyecto de una universidad abordara un trabajo con instrumentos que era parte de la cultura, que estaban proscritos, no eran oficialmente ilegales, claro, pero no era bien visto, y si tú tocabas el charango o la zampoña eras candidato a pasar la noche en la comisaría, etcétera, etcétera, como normalmente. Bueno, la cuestión es que ella diseña este proyecto, que fue, te lo cuento muy cortito. El proyecto tenía tres etapas. Construimos instrumentos aboriginales chilenos, instrumentos ancestrales de las etnias mapuche, de Aguita, de allá de la zona de la cuarta región, y aymara del altiplano, más un par de instrumentos de la religiosidad popular de la cuarta región, que es muy fuerte, andacoyo y su fiesta. Con ese instrumental que se construyó, llegamos a llenar una sala casi como esta. Eran casi 80, 100 instrumentos distintos, todos juntos. Una tarca al lado de una chuchuca, al lado de un flautón chino, al lado de una ocarina de Aguita. Y con esos instrumentos hicimos un taller, que era la parte con la que yo la apoyé más, un taller de creación con alumnos de la carrera de Pedagogía en Música de la universidad. Yeah. Ellos creaban espontáneamente música con este instrumental. ¿Cuál era la idea? La idea era que estos sonidos, si bien tienen una referencia cultural, es decir, ya uno toma el cultrún y tiende a hacer el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pero al mismo tiempo, asumiendo que nosotros no somos mapuches, sino estudiantes universitarios, teníamos que llegar a una combinación distinta. Y se abrieron las puertas para hacer un proceso creativo, yeah, con esos instrumentos, que fue muy interesante. Yo aprendí un montón también. También me marcó mucho porque yo empecé a practicar tocar esos instrumentos y me enamoré de la chuchuca, del ñolquil. También los sonidos ancestrales penetraron en mí a través de ese proyecto. Y posteriormente, después de hacer estos talleres de creación, cuatro de los alumnos que más se destacaron, ya sea por sus condiciones de líderes o por sus habilidades creativas en estos talleres, fueron a replicar este proceso en distintas escuelas de la cuarta región. Yeah. Una escuela rural, otra escuela de la ciudad, Entonces, el proyecto fue súper interesante porque, en el fondo, lo que pretendíamos abordar era poner al acceso de los estudiantes chilenos un instrumental que fuera rico, variado, de buena calidad y al mismo tiempo que tuviera una significación cultural. Porque hasta ese momento no había posibilidades de tener instrumentos musicales en las aulas. Y vuelvo a decirlo, estamos hablando de un proyecto del año 89 aproximadamente. 87, 88 estábamos trabajando con el PREM. Y en esa época no existía audiomúsica en todos los malls de Chile. Tener un instrumento musical era venir a Santiago a comprar un instrumento musical. Los colegios no había, con suerte, un par de guitarras y punto. Ahora tú encuentras instrumentos claro. En todos los colegios de Chile. En ese momento no había. Entonces, una de las preocupaciones era cómo hacemos que haya instrumentos de buena calidad que suenen bien en las escuelas y al mismo tiempo que faciliten un proceso creativo. Porque también los instrumentos vienen con una carga cultural. La guitarra viene con su carga, uno tiende a hacer cosas tonales y qué sé yo. Estos instrumentos, como no tienen una tonalidad, entonces permiten mucho tipo de combinaciones. Muy interesante ese trabajo con Olivia Concha. Un saludo a la distancia para ella, ya está jubilada y una gran amiga, una maestra. Entonces, en esa época, yo muy joven, creo que en ese momento era el profesor más joven del Departamento de Música de la universidad, de hecho estaba más cerca mi edad de la de los estudiantes que la de mis colegas. Muy joven. Entonces se me acerca un par de chicos de la carrera de pedagogía y me llevan una partitura que habían escrito y me dice, profe, ¿y usted puede tocar esto? Yo la miro, sí, claro. ¿Por qué? No, porque resulta que tenemos una música que compusimos y nos gustaría tocarla, pero no hay nadie aquí que la pueda tocar. Y yo les digo honestamente, hasta ese momento en mi vida había tocado batería. Porque era un instrumento proscrito por mi profesor y salvo los ejercicios básicos, no era un instrumento con el cual yo me había identificado. Por lo tanto, tampoco formaba parte del currículum del estudiante de percusión. Curioso, porque debiera serlo. Pero en ese momento no lo era. Era una falencia, digamos, en mi formación como percusionista. Entonces, ya, pues, como estaba él. Tenía que hacerlo. Claro, me invitaron, era como ya, bien. Y ese día, bueno, me siento con ellos, armamos la batería que había ahí en el departamento de música, me pongo a tocar. Ya, es así, sí, perfecto, ya. Y me pongo a tocar batería. Total, esto lo presentamos, había una presentación, creo, de un festival de estudiantes, no sé. Y tocamos y fue muy rico. También un descubrimiento, un momento en que uno hace clic. Y dije, me gusta tocar batería. Entonces, en resumidas cuentas, lo que ocurrió fue que con algunos de esos chicos y otros más, casi sin darnos cuenta, decidimos, o más bien dicho, se dio que formamos una agrupación musical. Nuestro interés era principalmente experimentar. Yeah. No era formar un grupo para tocar algo determinado, sino que queríamos experimentar con los instrumentos que teníamos a nuestra disposición y ver qué salía. Yeah. Y ese grupo fue Jardín Secreto. Finalmente tuvo un nombre porque en algún momento alguien nos fue a ver y nos dijo, oye, ¿y ustedes por qué no tocan en tal festival? Y no lo habíamos ni siquiera pensado. Nosotros estábamos felices en una sala, nos juntábamos día por medio y pasábamos 3-4 horas improvisando, tocando, qué sé yo. Nunca habíamos ordenado un tema para decir, a ver, esto lo podemos presentar. No era parte de nuestra idea. Pero ya que nos plantearon el problema, entonces decidimos, bueno, démosle forma a nuestros temas y presentémoslos en un escenario. O sea, era un proceso completamente al revés de lo que ocurre normalmente. Que uno dice, ya, vamos a hacer esto y como que le da la forma antes de saber el contenido. En este caso había mucho contenido, pero no había forma. Claro. Y ese grupo fue Jardín Secreto, que resultó una banda bien interesante. Yo me siento súper contento del trabajo con ellos, principalmente porque los jóvenes con los que en ese momento trabajé pronto fueron músicos muy reconocidos a nivel nacional una vez que terminaron sus carreras y siguieron sus procesos. Uh-huh. O sea, ahí en Jardín Secreto estaba Kyuhei Yachida, un gran guitarrista eléctrico, que posteriormente, bueno, su top, digamos, llegó a formar parte de la banda de Charly García. Mira. Como guitarrista varios años, giró por Argentina, montones. Kyuhei es compositor, guitarrista, cantante. ¿Y nació de este experimento? No, él ya tocaba guitarra. Él era un talento musical enorme. Yeah. Él ya tocaba guitarra y llegó como todo estudiante. Pues claro. Llegó tocando guitarra, tocaba en la universidad, estaba estudiando la carrera y nos juntamos. Y como ya, yo toco guitarra, bien. En ese momento era un jovencito que tocaba la guitarra nomás. Después ya la carrera giró y qué sé yo. Estaban en ese grupo, participó Pedro Melo, arreglador, o sea, ha hecho arreglos para montones de las canciones que se han hecho en Viña. Él es un multi-instrumentista, toca los instrumentos que quiera, talentazo, compositor. Su trabajo, o sea, de los que yo siento, porque en realidad no le he seguido la carrera al pie de la letra a Pedro, pero un trabajo hermoso, hermoso que ha hecho con el grupo En Trama. Hay varias grabaciones de él. Se lo recomiendo porque realmente es algo de... Es una música chilena de muy buena calidad, muy buena calidad. Hermoso el trabajo de Pedro, un gran amigo también. Estaba Marcelo Fuentes. Marcelo Fuentes llegó a ser profesor en la Escuela Moderna de Música, profesor de teclados, de arreglo, arreglador, compositor también. Él lamentablemente tuvo una enfermedad, el virus, no es un virus. Esta enfermedad que le dio a Hopkins, que el cerebro empieza a dejar de controlar el cuerpo, eso le pasó a él. Él murió el año pasado. Y sobrevivió un montón. Ah, en esa situación. En esa situación, sí, tanto que ya, bueno, finalmente los últimos años los pasó en su casa y lo atendían. Nosotros lo fuimos a ver un par de veces antes de que falleciera. Pero un gran músico, gran músico. También, bueno, varios más pasaron por Jardín Secreto, pero ellos son como los más significativos, digamos. Y una gran experiencia para mí, porque tuve el... Claro, yo era el mayor del grupo y era el profesor, pero nunca ejercí un liderazgo en el sentido de esto es lo que hay que hacer. Claro. Mi rol en el jardín tenía que ver más bien con ser el jardinero. O sea, yo procuraba que hubiera un cierto orden en el trabajo. Es decir, ya, si nos juntamos a tal hora. Que hubiera una cierta disciplina en el trabajo, que fuéramos ordenando lo que estábamos haciendo, tratar de llegar a ciertos resultados, crear un sistema y al mismo tiempo ponernos problemas. O sea, ¿qué pasa si hacemos esta otra cosa? Así como el trabajo creativo, pero muy endógeno, muy desde adentro. Claro. No imponiendo algo que tiene que ocurrir, sino más bien tratando de facilitar que ocurra lo que va surgiendo de la creatividad del grupo. Claro. Y yo creo que el grupo, la música del grupo lo refleja, claramente. Y bueno, ¿quieres que presentemos una canción de Jardín? Y de esa experiencia, justamente, claro. Tú tienes y nos vas a compartir dos temas. Me gustaría que mencionaras y vamos... ¿Los ponemos los dos al tiro? Los dos temas, sí. Sí, es bien interesante el trabajo de Jardín. Yo no sé cómo escucharlo ahora a la distancia. Esta grabación es 10 años después de la del Grupo Abril. Esta grabación es del año 92. Nosotros tuvimos un proceso de trabajo de alrededor de 4 o 5 años. Hicimos varias cosas juntos. Este proceso creativo que te describí, pero al mismo tiempo, como los chicos eran estudiantes universitarios viviendo en provincia, necesitaban ganar sus lucas. Entonces experimentamos con otros músicos más, además de nosotros, crear un grupo de salsa. La salsa no se escuchaba en La Serena. Entonces nosotros dijimos, ya, y empezamos a hacer cover de Rubén Blades, de Willy Colón, como de los salseros que en ese momento nosotros conocíamos y que también fue una experiencia súper interesante. Entonces el Jardín tuvo varias etapas y finalmente cuando el año 91, 92 ellos estaban por egresar, ya sabíamos que el conjunto se iba a disolver porque los chicos se volvían a Santiago. Marcelo y, claro, los tres eran de... Marcelo era de la sexta región, pero obviamente se iba a ir a Santiago a, a continuar estudios, a trabajar arreglos, qué sé yo. Entonces se iban todos para Santiago y era como, dejemos un testimonio de lo que hemos hecho. Y afortunadamente contamos con el apoyo del Departamento de Música de la Universidad. Se había comprado recién una porta estudio, que ahora los estudios digitales son gigantes y hay en cualquier parte, pero en esa época no era así. Una grabadora que te permitía grabar en un cassette 8 pistas separadas. Uh-huh. Y era algo fabuloso para provincia, digamos. Era casi un home studio de la época, claro, que podíamos tener a nuestra disposición, y el Departamento de Música nos facilitó el espacio para poder hacer esta grabación. Entonces, durante el año 91 estuvimos haciendo todo ese trabajo. Invitamos muchos músicos amigos. Te nombro otro, por ejemplo, que aparece en esta grabación. No sé si... No, en ninguno de estos dos temas aparece, pero trabajó con nosotros, por ejemplo, Cristian Cuturrufo, famoso trompetista de jazz, que es uno de los abuelitos del jazz ahora en Chile, uh-huh, que en ese momento era un estudiante de cuarto medio en la Escuela Experimental de Música de La Serena. Ojo, tengo que hablarte del trabajo de la Escuela Experimental de Música después de esta música. Entonces... de este Jardín Secreto, esta grabación que se hizo el año 91, pero salió publicada el año 92, yeah, vamos a escuchar dos temas. Yeah. Uno se llama Salicueca, uh-huh, y el otro se llama Eléctrica Flor. Perfecto. Vamos a escucharlo entonces. Lo mismo que lo estás diciendo. Muy bien, después de haber escuchado estos interesantes temas, estos registros históricos musicales que Raimundo ha compartido con nosotros, vamos, Raimundo, a conversar un poquito a tu llegada aquí y tu experiencia en cuanto a la cultura aquí en Angol, lo que estás haciendo actualmente. Ya, muy bien. Bueno, después de varios años de trabajar en la universidad, voy a tratar de continuar la línea histórica de la entrevista. En un momento de cambio en mi vida, por opciones de vida, por cosas que ocurren, tomé la decisión de dejar de trabajar en la universidad, de renunciar a mi cargo y venirme a vivir a la cordillera Nahuel Buta. Directamente a la cordillera Nahuel Buta. Es una opción que tiene que ver con un sueño que tengo desde niño y al mismo tiempo con un desafío, porque evidentemente ir a vivir en la montaña después de haber sido un ser de ciudad todo el tiempo genera una cantidad de cosas que hacer y de cambios que tienes que experimentar muy grande. Es así como en un principio, cuando llegamos acá el año 2008, primero me transformé en constructor. Construimos con mi pareja, varios amigos que nos estuvieron ayudando, con mi hermano que nos estuvo apoyando, mi hermano Gaspar, construimos la casa donde vivimos. Entonces pasé de ser percusionista a autoconstructor, maestro chasquilla. Ahora soy capaz de hacer funcionar el martillo. Sí, primero con el martillo, luego aprender a soldar cañerías, a instalar agua, a instalar calefacción, todo. Es bonito abrirse a cosas nuevas en la vida. Yo creo que me siento súper agradecido de haber tenido todas estas oportunidades y sin duda que el espacio de Nahuel Buta, del bosque nativo de Nahuel Buta, a mí me motivó para hacer esto. O sea, igual es raro como expresar que uno siente que tiene una misión, pero yo cuando estoy allá, cuando estoy en el bosque, yo siento que tengo una misión. Claro que sí, de todas maneras. Yo siento que tengo una misión que me viene siendo heredada de mis ancestros. Y esa misión tiene que ver con crear conciencia de la importancia del bosque nativo de Nahuel Buta. Es algo con lo que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mi pareja actual, Manana, y yo, estamos constantemente comprometidos y que de alguna forma ha ido permeando nuestra actividad acá en la zona. Entonces, estamos enfatizando mucho el tema de la educación ambiental por una parte y la protección del bosque nativo por otra. Claro. Para eso, entonces, nosotros estamos construyendo un espacio que ya está casi terminado, que se llama Pehuen de Nahuel Buta. Pehuen es un espacio grande, consiste en una sala grande con baño, comedor, cocina grande, donde poder hacer eventos en la cordillera. Es un espacio abierto porque sentimos que necesitábamos un lugar donde poder recibir a la gente, donde realizar desde un taller, desde una clase de yoga o un ensayo de un conjunto musical o una clase, pero en un entorno del bosque nativo, donde tú puedas llevar estudiantes, donde tú puedas hacer que la gente conozca el bosque. El bosque es importante por muchas razones, porque Nahuel Buta es un lugar de alta importancia de biodiversidad. Esto es a nivel planetario, ni siquiera solamente acá en Chile. Es un lugar muy importante de nivel de por la riqueza de la vida que hay en ella, y que es lo más esencial y lo más básico, y es el mensaje que siempre le estamos dando a la gente que vive en las ciudades alrededor de Nahuel Buta. Nahuel Buta es el agua de las ciudades que están a su alrededor. Toda la península de Arauco, en la octava región, desde Contulmo, Los Sauces, Purén, Trintre, Angol, Renaico, Nacimiento, todas las ciudades que bordean la cordillera Nahuel Buta reciben el agua de Nahuel Buta. El agua de Nahuel Buta existe porque existe el bosque nativo. Nahuel Buta está amenazada por la industria forestal. La industria forestal agota el agua, y si el bosque nativo se acaba el agua. Y ustedes, toda la gente que nos escucha, sabe lo que significa, claro, si no hay agua. Claro que sí. Entonces, este es un mensaje que no importa el ámbito en el que nosotros estemos, nosotros siempre lo estamos dando. Además de este trabajo que tiene que ver con el bosque nativo, con lo que es el proyecto Pehuen de Nahuel Buta, he tenido la fortuna de poder trabajar en el ámbito cultural acá en la ciudad. Y esto es porque, claro, uno vive allá en la cordillera, pero necesita también desempeñarse en otros ámbitos y tiene necesidades también de como materiales, pero al mismo tiempo de desarrollo. Claro. Así que tuve la fortuna de ser convocado para y postular y quedar en asumir el rol de gestor cultural acá en el Centro Cultural de Angol el año 2013. Así que conocimos al equipo de acá del Centro Cultural cuando recién lo estaba formando Daniel Salinas con la administración actual, y fue una experiencia muy, muy grata. Ese año nos contactamos con gran parte o un grupo grande de actores culturales de acá de la comuna, nos conocimos, empezamos a interactuar y generamos varias propuestas que, bueno, todavía están ahí en el tapete esperando llegar a plasmarse, a realizarse. Y esta ligazón, este encuentro, entonces, permitió ir generando contacto, y es así como hace un par de años atrás me invita a la gente acá del área de cultura a participar como profesor cuando la Escuela de Arte decidió abrir el taller de percusión. ¿En 2010? Es que eso fue una experiencia anterior. Ah, yo trabajé correcto. En el, claro, estuve trabajando haciendo clases de percusión en algunos colegios. Ya, sí. Ya. Primero Giovanni me invitó al Colegio Angol, estuve haciendo percusión allá, luego estuve trabajando acá en la Escuela Nahuel Buta, pero el 2015-2016, recién el 2015 empecé a trabajar ahora en la Escuela de Arte. Se abrió el taller de percusión. Tiene razón. El año 2015. Claro. Sí. Y es algo nuevito, estamos empezando, hay pocos estudiantes, son chicos jóvenes bien interesados. Y la idea, claro, la idea es que se puedan pronto los niños integrar a tocar en la orquesta, que lleguen a tocar a la orquesta. ¿Tiene una cantidad interesante de muchachitos que participan? Son interesantes ellos, no sé si la cantidad es interesante, ellos son interesantes, sí, hay algunos bien interesados, es bonito, bueno... Pasa como en todo, hay chicos que van porque tienen curiosidad y no les interesa mayormente, algunos van y se quedan, otros van y se van, pero eso es normal, digamos, en estos procesos es algo normal. Claro. Lo importante es que haya una constancia en el trabajo y también que la orquesta sea capaz de estar mostrando lo que hace la escuela, que la escuela se esté mostrando a través de la música que produce, para que haya más interés y se vaya divulgando y vaya fortaleciéndose. Claro que sí. Y Raimundo, ¿cuándo nace Relmuche? Relmuche es un proyecto de música familiar. No nace, en verdad Relmuche se manifiesta porque nosotros en casa hacemos música todo el tiempo. Mi compañera Manana empezó a componer prácticamente desde el día que llegamos allá, cosa que no había hecho antes, siendo músico toda su vida. Ella llegó a la cordillera Nahuel Huta y empezaron a salir, a emerger canciones. Y las canciones las cantamos juntos, las cantamos con los niños, y finalmente el año pasado fuimos invitados a realizar un intercambio cultural en Alemania. Estuvimos de visita en Alemania, en el norte de Italia, en Croacia, por un grupo de gente también ligados al tema de la educación, y hicimos esta grabación con las canciones de Manana. Y les quiero dejar así como despedida de esta entrevista, dándote las gracias por la invitación, por la opción de poder contar un poco las anécdotas de una vida. Esta canción de Relmuche que pertenece a María Popich, Manana, que se llama En mi corazón estás. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Has calmado. no soy la misma y yo de ti he aprendido a darme entera y a ser sin esperar y la amistad y el amor a cosechar. Muy bien, queridos amigos, amigas de Angol, Chile y de todo el mundo. Hemos tenido la visita de Raimundo Garrido en esta oportunidad, en esta entrevista de Gente de Cultura. Raimundo, te agradezco realmente que nos haya acompañado en este día. Por el contrario, yo te agradezco a ti la invitación y la oportunidad de hacer un recuento de cosas que ocurren en la vida y ojalá que sirva para motivar a otros, para entusiasmar a la gente y especialmente a la gente de acá de Angol. Pongan atención en lo que está ocurriendo acá en la cultura, participen, involúcrense, vayan a la Escuela de Arte a averiguar. Hay cosas que a sus hijos les pueden interesar, muchas actividades y están todos cordialmente invitados. De todas maneras, muchas gracias. Esta ha sido la conversación de este día en Radio Centro Cultural de Angol. No olvide que nos puede encontrar a través del portal www.eltelon.com y de la misma manera nos puede encontrar a través de Facebook y a través del canal YouTube como Radio Centro Cultural de Angol. Este es el programa Gente de Cultura a través de la Radio Centro Cultural de Angol. www.eltelon.com en el buscador Radio Centro Cultural de Angol. Una entrevista todas las semanas con invitados especiales que tienen que ver con el quehacer cultural de nuestra ciudad. Nos puedes encontrar también a través de Facebook, Radio Centro Cultural de Angol, y en el canal YouTube, Radio Centro Cultural de Angol. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol.